búscanos en Twitter, arroba Radio Cusey FM. ¿Qué tal, amigos de Radio Cusey? Bienvenidos a su programa Pilas Deportivas, penetrando la visión del deporte. Acabamos de escuchar una buena canción, Barracuda, y comenzamos a darle con la información deportiva, que vaya, que hay bastante. Hoy nos acompaña Ángel Ángeles, como todos los martes. Muy buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo estás? Pues bien, fin de semana de mucha actividad, en varios aspectos, varios torneos que por ahí no fueron televisados. Por ejemplo, el cuadrangular aquí en Guadalajara, que ya estaremos hablando un poquito más adelante. La Copa Campeón de Campeones, que vuelve ese torneo, que ya también tenía unos años que no se jugaba. Y la Fórmula 1, entre otros, unos traspasos también ahí en el deporte ráfaga, en la NBA, de un mexicano. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Así es. Como es bien comentas, la Copa Campeón de Campeones en México, que ya hace falta un torneo colorido, un partido que realmente es llamativo porque enfrenta a los campeones tanto de una división como de otra. En este caso, el León se llevó la victoria 2-0 sobre Santos Laguna, y parte de esa renovación de la Liga MX, finalmente tenemos ese gran torneo. Como bien mencionas también, el cuadrangular Estadio Jalisco Verano 2012, donde qué gran equipo se llevó el premio, Monarcas Morelia. Sorprendió a todos realmente, y hablando ya en concreto de lo que fue el fútbol, una victoria y un empate sobre un Atlas que se vio bien. Realmente lo que faltó fue pulir un poco esa delantera, pero se ve un equipo sólido, al igual que el Guadalajara, que sorprendió a los Pumas con un marcador de 3-1. Sí, caray, que de hecho es lo que estábamos comentando unos amigos y yo hace unos días, que las Chivas, ¿no?, que decían que iban en buena pretemporada, que iban con buenas cosas, que ya se veía lo del el efecto de ahí de Johan Cruyff. De los Pumas, ¿no?, que también se decía mucho que se reforzaron. Que la verdad yo creo que hasta ahorita no han encontrado como que una alineación bien definida. Están todavía probando jugadores. Se puede decir que es bueno, pero como que ya tiene que definir también a qué van a jugar. Sí, Pumas se reforzó muy bien al ataque con Luis García y Tito Villa. Habría que ver si no tienen un error de, a lo mejor, bueno, muchos elementos al ataque y no saben cómo acomodarlos los de la Universidad de México. Y por su parte, Banship finalmente logró ganar con el equipo tapatío aquí en México, después de una gira de partidos moleros en España. Y pues bueno, se vio bien el equipo, realmente los refuerzos se hicieron pesar. Luis Pérez logrando verse en el marcador, y Rafa Márquez luego jugando bien de poste, dando juego para los jóvenes, y Carlos Fierro, que le va levantando la mano dentro del equipo. Unas Chivas renovadas, con muchas caras nuevas, quizá ya no tanto, pero veremos, pinta prometedor lo que es el futuro del Chiverío para este próximo torneo. Que hablando de este chico, Carlos Fierro, que hoy, el día de hoy, hace un año, ¿no?, se celebraba el triunfo de esta selección sub-17, y se hablan muy buenas cosas, ¿no?, que sí ha jugado, que no ha jugado. Yo creo que este muchacho va bien, lo han llevado bien las Chivas. Hizo 2 goles en el partido contra Pumas, y yo creo que está dando buen referente al ataque, ¿no? Le está rindiendo a las Chivas, que están en busca de, ya hace tiempo, ¿no?, de un goleador. Un centro delantero de peso, que esperan que con la llegada de Rafa Márquez Lugo pueda exponer esa experiencia que falta para los jóvenes atacantes del rebaño. Y bien lo mencionas, hoy hace un año que estábamos siendo varios, finalmente recordemos esa final sub-17 en el Estadio Azteca, que fue, se puede decir, una gran película para esos jóvenes sub-17, que recordamos aquel gol de Julio Gómez contra Alemania, esos goles en el Azteca, cómo hacen que uno piense cómo sería si llegáramos a una final con la selección mayor. Pero realmente, bueno, buena actuación, jóvenes que van trabajando, otros que han sido borrados, como el caso de Espericueta con el Tuca Ferretti, que no ha debutado ni siquiera, ¿verdad? Ni siquiera ha debutado en primera división. Creo que quizás algunos minutos por ahí, para no ser tan drásticos, pero es una lástima, jóvenes como él, pues que tienen gran talento, otros como ya lo mencionamos, el mismo Fierro, unos que han ido a probar suerte en Europa, y veremos que si esta generación resulta diferente a la de Giovanni, a la de Carlos Vela, aquellos que también dieron la sorpresa en Perú y se han ido perdiendo poco a poco con el tiempo. Como el caso de Carlos Vela, por ejemplo, que digamos que se quedó en la eterna promesa, ¿no? Carlos Vela, su problema pasa más por lo extracancha, realmente en Inglaterra con el Arsenal ha tenido minutos, él tiene una competencia muy fuerte, si consideramos que el titular del Arsenal es Van Persie, después de ahí vendría una competencia que era con Chamac, si no falla los datos, Chamac y Carlos Vela, pero realmente no ha demostrado ser un centro delantero contundente para Wenger, y ahí está, parece que sus mejores momentos pasan cuando viaja a España, ahí es donde realmente se destapa como delantero. Y ya veremos, la Real Sociedad había ofrecido como un ultimátum al Arsenal dividir la carta del jugador. Realmente pienso que sería una muy buena opción para ese atacante. Y veremos en qué termina esa novela de Carlos Vela también. Otro que nos hace falta recuperar es Giovanni Dos Santos, que está peleando un puesto en la titularidad. El mismo Flaco Tena en la selección olímpica dijo, ¿dónde lo pongo? ¿A quién saco por meterlo? Y es que, bueno, ya hemos comentado que en el programa Giovanni Dos Santos tiene características muy buenas también, y sería una lástima no recuperarlo. Está joven aún, tiene tiempo para repuntar, y esas eternas promesas que nos ha dejado la sub-17 aquí a México, pero bueno, un sabor dulce, después de tantos tragos amargos con casos de cachirubo, lesiones, tipo de cosas que hemos venido. Los malditos penaltis, ¿no? También. Ah, también los penaltis, que ya los hemos ido corrigiendo poco a poco. México ha ido evolucionando en sus selecciones, esto es un trabajo de destacar. Desde las fuerzas básicas ya se les ve una idea, ya se les ha visto mentalmente fuertes. Recordemos el caso de Severo Mesa contra Neymar. ¿Sí? Normalmente un lateral de antes de la selección mexicana se hubiera vencido frente a un brasileño con ese tipo de habilidades, y no. Realmente el Chepo de la Torre ha hecho un buen trabajo junto con todo su equipo de trabajo en todas las divisiones de la selección mexicana, y es algo de aplaudirse. Y uno pensaría, ¿hasta dónde hubieran llegado estos jóvenes, Vela, Giovanni, si hubieran tenido el trabajo del Chepo como respaldo cuando eran jóvenes? Más que nada también esas posibilidades, ¿no? Que de repente lo que se habla, por ejemplo, de Spiricueta. En Tigres no ha podido sobresalir porque de repente llega un extranjero que tapa el lugar donde probablemente podría jugar. Algo así pasaba en la selección, ¿no? Tú veías a los Braulio Luna, a los Cuauhtémoc Blanco, a los Bofo Bautista, y no dejaban entrar a esos jugadores que venían pegando, y quizá jugaban uno que otro partido, pero eran muy irregulares porque no los llamaban tan seguido. Así es. Bueno, para poner quizás punto final a esto, mi conclusión sería darle más foco a los jóvenes, darle más oportunidades, y por ahí modificar esas reglas de los extranjeros dentro de la Liga Mexicana, dentro de esta renovación que se ha hecho con lo de la Liga MX, buscar apoyar más el talento joven. Y otra noticia que se dio el día de hoy es que el señor Decio de María, presidente de la Liga MX, ha declarado que México no contará con la tecnología de la línea de gol, esa tecnología aprobada la semana pasada por los directivos de la FIFA. Y una lástima, pues, porque vemos que en Alemania se aprobó unánimemente esa tecnología. ¿Cómo crees tú que favorecería esa tecnología al fútbol mexicano? ¿Sería necesaria dentro de nuestro fútbol la tecnología de la línea de gol? Yo creo que no nada más en el fútbol mexicano, sino tiene que ser como regla de FIFA, ¿no? Darle oportunidad a la tecnología. Ya vemos, por ejemplo, en el caso del fútbol americano, tienen la repetición instantánea, diferentes ángulos de cámaras, porque muchas veces una sola cámara engaña. Entonces, creo que sería mejor para el espectáculo, resultados más realistas hasta cierto punto, ¿no? Que de repente, que si entró, que no entró, igual para las faltas, ¿no? Que se aventó, bueno, entonces vemos cómo sancionamos, pero no al que hizo la barrida y que expulsaron injustamente, sino al que se aventó. Yo creo que sería más que nada de la línea de gol, una estrategia muy buena para el fútbol en general, que quizá por ahí, ¿no? Que de repente se están los rumores que en Italia, que la mañar partidos, quizá por ahí va un poquito la cosa del no querer que entre de lleno. Una buena solución la tecnología para la línea de gol, a diferencia de eso del quinto árbitro. Los asistentes detrás de las junto a las porterías, que no han servido para nada desde que se han implementado, pero ya son oficialmente parte del reglamento de la FIFA para el próximo mundial, para el mundial de clubes, mundial de selecciones mayores y las confederaciones. Que ya se vio en la Eurocopa, ¿no? Incluso un gol que le anularon legítimamente a Ucrania. A Ucrania. Y otro, si mal no estoy, a Croacia. Entonces, como que deja dudas, ¿no? De ese quinto árbitro. Realmente solamente alguien más que cobra, porque no han servido de nada. Pocas veces se han atrevido a opinar al respecto de una decisión fuerte. Recordemos quizás por ahí algunos penales en la Champions. Son sí, cosas, claro. Pero en partidos también como entre el Apoel contra el Besiktas, equipos que no tienen gran repercusión en sus decisiones. Y bueno, estamos a punto de pasar a más música aquí dentro del programa. Al volver de la pausa hablaremos del fútbol europeo, fichajes del básquetbol como mencionas, el derbi de cuadrangulares el día de ayer y el juego de las estrellas de la Major League Baseball que se disputará esta noche desde Kansas City a las 7 p.m. a través de ESPN. Bueno, tenemos buena programación, pero mientras tanto un poco más de música. Vámonos con algo de Guns N' Roses, esta canción titulada Sweet Child O' Mine. Y volvemos aquí en Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte. Regresamos. Antes de irnos a comerciales, saludos que tengas que mandar. Saludos pues para mi familia, para mi novia, muchas gracias al público. Las vías de comunicación, arroba el Zulidos en Twitter, Pupilas Deportivas en Facebook. Ahí están las redes sociales también, si no, facebook.com/radiocuseyfm y en Twitter, arroba @cuseyradiofm. Vamos con música y volvemos. Saludos para mi Morris. We'll be right back. Tarde, en el programa de La Otra Cara, con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Cusey FM. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. ¡Tienes toda mi atención, hija! Night Bolters. Mentes trabajando. Usted escucha Cusey Network Radio a través de CuseyNetwork.net. Bienvenidos una vez más a Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte. Y bien, comenzamos con noticias del ambiente local. En días pasados se reunieron el Club de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara junto con el rector y demás directivos de nuestra universidad para dar noticias de la fundación del Patronato de Fuerzas Básicas de los Leones Negros, que finalmente tendrán la respuesta que ya teníamos varios alumnos, esa queja, esa solución que le teníamos al equipo, que jamás parecía jamás tener un fin ese problema. Buscar gente joven dentro de los centros universitarios para reforzar al equipo. Ángel, ¿cómo ves esta solución? Finalmente, una buena noticia, ¿no? Dentro del equipo de los Leones Negros. Yo creo que ya era hora, ¿no? También de motivar a los alumnos, porque muchas veces buscan actividades físicas. Y, por ejemplo, los que pertenecemos a la Universidad de Guadalajara, pues participar en equipo de baloncesto, de fútbol, de fútbol americano incluso, pero a veces es muy complicado, porque no hay esas oportunidades que se dan. Y ahorita ya que están abriendo esta gran oportunidad para muchos jóvenes, pues aprovecharla, ¿no? También para trascender en el deporte y sobre todo también llevarlo de la mano con la escuela. Así es, una muy buena opción. Este patronato será dirigido por el ex jugador y graduado de la universidad, Rafael Ortega, que en sus propias palabras dijo que este patronato buscará encontrar jóvenes talentos dentro de las instituciones con una ideología y una identificación con lo que son los colores del equipo de la universidad, siempre respetando el buen juego, tratando muy bien al balón y buscando la victoria siempre, valores que dicen que se encuentran dentro de la institución, dentro de todos los alumnos de la UDG. Y bien, será un proyecto un poco caro, 4 millones de pesos por semestre, por torneo corto. Pero buena suerte y esperemos que sea lo mejor, porque realmente talento hay y de sobra. ¿Quién de nosotros no conoce a algún compañero que podría reforzar, que podría dar un buen nivel dentro de un equipo, quizás no de primera división, pero sí irse fogueando con los demás jugadores? Y una buena opción y alternativa a esto es el hecho de que los jugadores que sean reclutados por las fuerzas básicas, ya sea de preparatorias o así, entrarán directamente a lo que es la facultad. Alguna carrera o ingeniería que quieran tomar, serán bienvenidos. Y es un buen bono, es un buen incentivo, buen incentivo para los jóvenes. Y bien, felicidades por el equipo. Esperan seguir contando con el respaldo de la afición y esperemos que ya pronto se dé el ascenso de ese gran equipo, muy amado por varios dentro de la ciudad. Y sí, pero hace falta un tercer equipo, ¿no? En la primera división estaba el Teco, lamentablemente descendió, pero también están otros, ¿no? Por ejemplo, lo que era el Oro de Jalisco, que ya también un gran protagonista de antaño. Pero yo digo sinceramente que si los Leones Negros suben a primera división, tendría más auge todavía. Ahora sí, como dicen las propagandas, ¿no?, que el equipo que nació grande renace. ¿Por qué? Porque tienen afición, quizá no de hueso colorado, pero hay muchos estudiantes que siguen a la universidad y al mismo equipo, que es emblemático, caso similar al de los Pumas. Tienen un estadio que es muy bueno, como el Estadio Jalisco, que puede tener partidos de mínimo 35, 40 mil asistentes. Por ver, ¿qué te gusta? Un Leones Negros contra Atlas, siendo aquí de local, quien sea. Así es, además, ¿cuánta afición hoy en día de Chivas no era de Leones Negros? Exacto. Realmente, que se da muchos casos así de cuando el equipo descendió, es que realmente era un equipo con mucho auge dentro del estado. Y caray, esperemos pronto el ascenso de este gran equipo, como mencionas, el equipo que nació siendo leyenda. Y en otras noticias, el entrenador en jefe de los Jets de Nueva York, Rex Ryan, informó que esta próxima temporada no contará con un capitán fijo dentro de su equipo, debido a la amarga experiencia que vivió la temporada pasada con Holmes. Y bien, ¿qué opinas de esta noticia? Finalmente, tiene un par de quarterbacks jóvenes, como es Mark Sánchez y Tim Tebow, que van a estar peleando mucho, pero como también el mismo entrenador lo dijo, el que es capitán tiene que ser líder también. Y creo que en ese equipo a muchos les queda grande el título de capitán. Creo que también ha habido muchos errores ahí, principalmente arreglar los problemas de vestidor que tienen los Jets de Nueva York. Porque, bueno, recordemos así rápidamente el escándalo que hubo con la comentarista Inés Sainz, ¿no? Que de repente todo el alboroto que se armó porque si iba escotada, que si no iba escotada. Bueno, en primer lugar, ¿a quién se le ocurre ir escotada? A un camerino, a un vestidor donde hay mucha testosterona, muchos hombres. Aproximadamente el equipo es con forma de 60. Entonces va una mujer despampanante, escotada, bueno, ni hablar. Que igual no es una excusa el comportamiento de los jóvenes, pero bueno, se entiende pues la situación y la educación de muchos, claro. Que al igual como lo mencionamos ahorita, la oportunidad que tendrán los jóvenes de los Leones Negros, muchos dentro del fútbol americano entran a las universidades gracias al fútbol. Exacto. Americano. O sea, gente que muchas veces no tiene mucha educación, muchos buenos valores. Y en sí es un reverendo show lo que tienen Rex Ryan como equipo. Y buena decisión a mi parecer, el hecho de no poner a alguien fijo, porque realmente no hay un nombre de peso, alguien que sea un líder dentro de ese club. Y aparte también Mark Sánchez es de ascendencia latina. Pero él, cuando las cosas están difíciles, él no saca la casta. O sea, de repente que tenía problemas con San Antonio Holmes, su receptor. Tenía problemas con la Denian Tomlinson, que ya se retiró. O sea, había muchas problemáticas que si yo te mando pases y tú lo sueltas, tú tienes la culpa y no yo como quarterback. Entonces, es una buena medida, una buena decisión de Rex Ryan para incentivar a sus jugadores. Siempre ha sido de hablar, hablar, hablar y hablar. Y cuando llega el momento decisivo, no cumple como tanto habla. Entonces yo creo que ahora a ver si sus jugadores hablan por él, en vez de él hablar por los jugadores. Así es esto de cara a la próxima temporada que ya ansiamos y hace mucha falta lo que es el fútbol americano. Ya, pronto ya viene septiembre. De aquí a septiembre es lo poco que nos queda. Pero mientras, en información del día de ayer, se llevó a cabo el derbi de cuadrangulares de la Major League Baseball, donde el jugador Prince Fielder se llevó por segundo año consecutivo el premio. Se convierte en el segundo jugador en la historia de lograr llegar a tener dos títulos seguidos de este derbi. Y pues bien, recordemos que esta noche tenemos el Juego de las Estrellas, este un juego llamativo incluso para los que no son amantes del béisbol, así como lo es la Serie Mundial, a través de las pantallas de ESPN2 a partir de las 7 de la noche. Y buen juego, realmente buen juego, lo que es la participación latina dentro de los del diamante. Ahí está, para los que buscan una opción en este verano. También recordemos que llegó a su final el torneo británico de Wimbledon con la victoria de Roger Federer sobre Andy Murray. Sí, caray, que de hecho, híjole, recupera también posiciones, ¿no? Roger Federer vuelve a ser el número uno del mundo. Lo que le pasó a Nadal, lo que pasó también con Venus Williams, con Maria Sharapova incluso. Sharapova también. Que de hecho también ahorita el partido de béisbol de la noche va a estar bueno. Realmente es muy poco tiempo el que disfruto viendo béisbol. De repente uno que otro partido que sí alcanzo a ver. Pero es bien interesante. Porque es como parte del fútbol americano, ¿no? Una jugada puede cambiar todo y no importa qué tan buenos jugadores o qué tan malos jugadores tengas. Así es, además. Una puede cambiar todo. Además de que son juegos, normalmente estos de figuras de ambas conferencias, la americana y la nacional, que llegan a durar mucho tiempo. Recuerdo, si mal no me falla la memoria, hace 2 años el juego de estrellas se acabó por ahí de la 1 de la mañana, pero era un juego entretenido. O sea, muchos pensarían que el béisbol es un juego un tanto de mucha estrategia o quizás aburrido, pero no, realmente son juegos muy buenos y vale la pena verlos. Y comentando lo que pasó en Wimbledon, caray, muchas anécdotas, como bien lo comentas, de Rafael Nadal eliminado en la segunda ronda. Lo de Djokovic eliminado por el ahora número uno del mundo, Roger Federer, que ha logrado obtener ese lugar ya en la historia, compitiendo con Pete Sampras. Sí, no, Pete Sampras también ni se diga. También tampoco no se diga de lo que fue hace un tiempo, ¿no? El señor André Agassi también. Yo consideraría al Federer el Pete Sampras de nuestra generación. Lo comentaba hoy con un editor de Cusey Sports. Es de esos casos que nos toca la fortuna de ver para comentárselo a nuestros hijos en un futuro, de todos los logros que ha tenido el suizo, así como en nuestro caso lo que es Pelé y Maradona, que nuestros padres nos lo cuentan. Y bien, disfrutemos de lo que nos queda de la carrera de este Roger Federer. Yo pienso que quizás por ahí, por su bien, debería quedarle un año más de carrera para irse en grandes condiciones, en un estado pleno de competencia, y no ser como muchos de esos deportistas que andan por ahí dando vueltas, pidiendo migajas. Podría ser el caso de un Cuauhtémoc Blanco en el fútbol mexicano. Claro. O el ya nuevo Bofo Bautista, que está entrando en ese club. Que hablando de la Liga Mexicana, ha sido desterrado del Querétaro. No, ni siquiera firmó contrato debido a la llegada del delantero Carlos Bueno, que vuelve al fútbol mexicano, el Querétaro. Y el Bofo Bautista, caray, cómo ha perdido terreno, cómo ha perdido su talento. Y dentro de las llegadas al fútbol mexicano de esos regresos, nos informan que posiblemente Vicente Sánchez, el día de mañana o más tardar el mediodía del próximo, de pasado mañana, confirmaría su regreso con los Diablos Rojos del Toluca, equipo con el cual brilló a nivel mundial, sí. Equipo con el que fue visto, destacó en la época de Cristante, en la época de Cardoso. Y veremos, ¿crees tú que sea un retroceso en la carrera de Sánchez o que sea una forma digna de despedirse en el Toluca? Yo creo que no sería un retroceso, porque estuvo jugando en el América, que decían que regresó, que el América, que el Toluca, que lo estaba traicionando. Cuando llegas a un equipo que te está ofreciendo más que el otro, en el que tú defendiste los colores, yo creo que antes de ver y defender tus colores, piensas en tu familia y en tu situación económica. En ese momento América le ofrecía más dinero, jugó, entre comillas, porque pasó nada más unos meses ahí. Después se fue a Argentina, si mal no estoy, ¿no? Se fue, ahorita estaba en Argentina. Así es. Entonces regresa nuevamente a México, ahora sí con el equipo de sus amores, en el que defendió tanto tiempo la camiseta. Y esta oportunidad que puede ser la última, ¿no? De verlo también en el fútbol mexicano. Y como dices, sería una despedida digna, algo así como lo que sería y que probablemente no vaya a darse, de Cuauhtémoc Blanco que regresa a despedirse en el América, del Bufo Bautista que regresa a despedirse incluso en el Tecos, que fue quien nos dio a conocer, de Joaquín Beltrán cuando se quería dar a despedir en los Pumas, que no se le pudo concretar. Son de esas opciones que el jugador ve la posibilidad de seguir sumando dinero o mejor retirarse, como lo hizo Ramón Morales. Un Vicente Sánchez que salió un poco peleado con la afición de Toluca en su regreso a la América. Veremos qué tal lo recibe la afición del Estado de México. También pasando a noticias del básquetbol, el jugador Blake Griffin acaba de extender su contrato por 5 años y 95 millones de dólares con los Clippers. Había rumores de su salida posiblemente del equipo. Así como Tim Duncan acaba de informarse el día de hoy que firmó por 3 años con los Spurs de San Antonio. Y bien, movimientos también dentro de lo que es la NBA, que acaba de terminar con el campeonato del Miami Heat. Y hablando de básquetbol, qué buen equipo mandó a Estados Unidos a los Juegos Olímpicos. Ya es una tradición, el Dream Team. Es como si trajeran, no sé, a un Real Madrid o a un Barcelona a la Liga Mexicana. Ya sabes quién va a ganar. Claro. Y es siempre de disfrutarse, es parte también del atractivo de los próximos Juegos Olímpicos. Ese Dream Team de básquetbol que habrá que disfrutarse. Y en serio, el único que le puede competir a este equipo sería la selección española. Pero sea muy complicado, la mayor liga del mundo, la mejor liga del mundo de básquetbol se encuentra en Estados Unidos y lo demuestra cada 4 años con este equipo llamado el Dream Team. Sí, que de hecho de ahí nace el nombre, ¿no? También de ese Dream Team donde iba Michael Jordan. Ese concepto de un exacto. Dream Team. Pero bueno, ojalá que sí den ese espectáculo y no nada más el nombre. Así es, también pasando a las noticias del fútbol sudamericano, Gerardo Paluso ha sido nombrado nuevo director técnico de la selección paraguaya. Y así también el caso de Juan Román Riquelme, que después de haber perdido la final de la Copa Libertadores ha anunciado su salida de Boca, la afición no lo quiere dejar ir y se rumora que puede ir al Flamengo, el Fluminense de Brasil, pero lo mejor sería quizás que ya colgara los botines, ya dio mucho, ya es un nombre, ya es un personaje histórico en el fútbol argentino, en el fútbol mundial. Y más que andar merodeando por otros países, debería quizás retirarse. Descansar. De las canchas. Descansar. Si no retirarse de las canchas, sino estar a un lado de las canchas, ¿no? Cuerpo técnico, preparado físico, algo. Incluso algo, tomar un curso, quizás ser un nuevo director técnico, algo exacto, así. Exacto. Una buena opción para... para el 10 de Boca. También el día de hoy por la mañana se informaba de la Major League Baseball que planea hacer análisis antidopaje durante la temporada regular y no solamente en los campamentos de pretemporada ni al finalizar la misma. Una buena idea y planteamiento del organismo, debido a que es un deporte que se ha visto muy, muy afectado recientemente por los escándalos de esteroides, de ese tipo de cosas que manchan el buen nombre de lo que es el béisbol. Vamos con música, ¿te parece, Saúl? Muy bien. Vamos con esto que es Viva la Vida, a cargo de Coldplay. Y volvemos rápidamente, porque nos queda poquito tiempo, para aprovechar muy bien Fórmula 1. Híjole, Pastor Maldonado. Ahorita hablamos de eso. Es escándalo. Regresamos. Regresamos. the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs singing. Dicen que recordar es vivir y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50 hasta los 90. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. ¿Tienes una banda independiente y quieres que te escuchen? Sintoniza Subterráneo Radio. Viernes 12 del día a través de Radio Cusey. Buenos días. ¿Me regala su hora, por favor? ¡Panic Boom! ¿Qué? ¡Round! What? Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí en Life on Games. Martes 9 de la mañana a través de Radio Cusey. Cusey Network Radio. En estos momentos, pilas deportivas. El espacio deportivo de Radio Cusey. Una vez más, bienvenidos a Pupilas Deportivas. En nuestro último bloque llegó lo que tanto anhelaban nuestros expertos. Aquí con la bienvenida a Mario, la eminencia de la Fórmula 1, y Ángel. Gracias. Denle duro que esto es lo suyo, muchachos. ¿Qué opinan de la Fórmula 1 este fin de semana? ¿Qué nos dejó, aparte de las mentadas sobre Maldonado? Así es, todo esto por un tuit que sacó arroba Tormentita Pérez, Toño Pérez, hermano de Checo Pérez, que corre en la Fórmula NASCAR México, que después del incidente nunca había visto una mentada con tanto sentimiento, de esas que te salen del corazón. Pues en el percance que tuvo Pastor Maldonado al prácticamente aventarle el carro, cerrarle la puerta y dejar fuera de esta carrera de Silverstone a Checo Pérez, fue una mentada que después, el tuit empezó con la mentada con mayúsculas y terminó con cada que respires. Es que para la gente que no lo vio, Pastor Maldonado, hagan de cuenta que con el chofer de cualquier ruta que ustedes digan, la aventó la lámina. La lámina fue como, hagan de cuenta, no sé, el 380 cerrándosele un bocho. O sea, una cosa cochina, sucia. A un smart, ¿no? Las clásicas que aplicamos todos en el Need for Speed, algo así para desbalancear el rival, pero feo y en el profesionalismo. Cuando te faltan, no sé, 100 metros para la meta, vas en segundo, chocas al del primero y ya llegas tú primero. Así le pasó. Pero precisamente estaban peleando la séptima, octava posición. Checo Pérez arranca en el lugar número 15 y en la pura arrancada logra avanzar 5 o 6 lugares. Después de algunas vueltas, más o menos alrededor de la vuelta número 8, entran los dos a pits. Salen los dos, el compuesto de Checo tuvo mayor adherencia, el coche de Checo también tenía mejores propiedades que el de Pastor Maldonado, y tras una serie de curvas una chicana, Checo Pérez intenta pasar a Pastor le cierra la puerta. A la siguiente curva, Checo sigue con la preferencia, no va con la preferencia, sino que ya le había ganado la posición. Pastor Maldonado lo que hace, se le deja ir, le cierra la puerta, pero al mismo tiempo hace que colee el carro y los dos van para afuera. A Checo Pérez se le dobla el eje trasero y por lo tanto no puede continuar. De hecho, Maldonado es el primero, le quedó medio auto dentro de la pista, sigue. Checo queda totalmente en el pasto, intenta hacer caminar el coche, pero la llanta prácticamente estaba en un ángulo de 45 grados, así es que ya era imposible. Se bajó con una rabia, que de hecho los titulares y todas las repeticiones fue del coraje de la vida de Checo Pérez. En cuanto el reportero de Fox Sports llega a entrevistarlo a Pitts, Checo Pérez lo dice tal cual: no es la primera vez que me lo hace a mí, no es la primera vez que se lo hace a otro piloto. Es que ya tenían percances en la GP2. Desde la GP2 se venían viendo con tubo. Nelson Piquet también es un tiempo estuvo así, y velo donde está ahorita, lo castigaron una o dos temporadas. Ahorita ya tiene rato que no estaba corriendo, creo que apenas este año regresó con otra escudería. Pero sí, fue bastante el coraje que hizo Checo Pérez, que prácticamente las palabras que dijo fue: no es la primera vez que me lo hace a mí ni a otro piloto, ya no debe de hacer eso, es un estúpido. Sí. Tal cual. Fuertes declaraciones, y como dicen, las declaraciones se deben de hacer por escrito y media hora después, pero pues me lo agarraron calentito, pues no era para más, puesto que Checo, pues de salir en 15 ya estaba peleando la sexta posición, así es que estaba avanzando más de 10 lugares. Incluso escuchaba analistas y vía Twitter también que podía enfilarse o quizás una pole position también ese mismo día. Sí, porque lamentablemente Checo Pérez inició en 15 por una cuestión en la calificación 2, que sale, hace el primer lugar, empieza a llover y decide suspender la calificación. Sauber manda hasta el final de la quali 2, faltando 5 minutos para que termine la quali 2, y prácticamente no hace que no agarre ritmo el Sauber, y pues prácticamente lo reniegan de la quali 3, que es los 10 primeros lugares, así es que se quedó más o menos en la posición número 15. El 15, así es. Pues Maldonado, la porra te saluda de paso también. Exactamente, este fin de semana el venezolano más odiado en México no jugó Chávez en mucho, mucho tiempo. Pastor Maldonado. Y pues vamos a ver, por lo pronto le aplicaron una multa de, me parece, entre 15 y 25 mil euros, que es bastante, bastante lana. Y un castigo de 10 posiciones en la siguiente carrera en Alemania, sí, me parece que es en Nürburgring. Mítico también, dos míticas carreras en este mes, Silverstone, que se corre desde 1950 más o menos, al principio de la Fórmula 1, y ahora otro circuito de imponente, que es Nürburgring. La siguiente carrera, si Pastor Maldonado saliera en primer lugar, tuviera que arrancar en la posición 10 por los 10 puestos de castigo que tiene. Así es que prácticamente, si califica en séptimo lugar, saldría hasta el final de la parrilla. Así es, también hoy al mediodía, si creo que era el circuito ese que se realiza por la noche, y habían firmado un contrato por una temporada más para realizarse ahí, no sé, creo que es Shanghai o una zona. Sí, es en Asia. Es en Asia, ese circuito ya también de la Fórmula 1 ya habían firmado un contrato más, a parecer bien. en ESPN por la tarde. Y en cuanto a la carrera, ¿cuáles fueron los resultados? Los resultados, después de mucho rato que Fernando Alonso iba en primer lugar, un par de vueltas antes, llega el coequipero de Vettel, Mark Webber, el australiano lo rebasa porque el Ferrari ya no daba para más, las llantas Alonso se las acabó. De Yabú. Exactamente, de Yabú. Y pues lo pasa cual si estuviera, no precisamente como si estuviera parado, pero sí lo estábamos hablando de que lo rebasó con una diferencia de 20 kilómetros por hora más que en Fórmula 1 es bastante. Y terminó en primer lugar Mark Webber, en segundo lugar Alonso, y me parece que en tercer lugar, no recuerdo si llegó Kimi Raikkonen. No, Sebastián Vettel. Sebastián Vettel, así es que 1-3 para Red Bull. En cuarto Felipe Massa y en quinto Kimi Raikkonen. Exactamente, Massa, que su mejor actuación en lo que va del serial de Fórmula 1, un cuarto lugar, que había algunas... La cabeza de Massa desde el final de la temporada de pasada sigue sobre un alfiler, está a punto de caer. Se menciona que quieren a Checo Pérez para Ferrari, pero no le conviene, puesto que también están esperando que termine el contrato de Vettel con de Red Vettel, Bull, sí, para jalar la Ferrari. No, y ahorita el pez gordo es Vettel. Exactamente, así es que a Kimi Raikkonen, a Checo Pérez tampoco le convendría irse un año a Ferrari, nomás no. A calentar el asiento en lo que llega Vettel. Que de hecho ahorita también haciendo un comentario, recapitulando el castigo que fue para Pastor Maldonado, de 10.000 euros. También el coequipero de Checo Pérez, Kamiko Ayashi. No fue un fin de semana bueno para Sauber. Primero el abandono de Pérez y unas 10 vueltas después, en su segunda parada de pits, Kobayashi entra, bloquea en la zona de pits, bloquea las llantas, no frena el coche y se pasa por aproximadamente 2 metros y medio y se lleva a 3 de sus mecánicos, que dos de ellos, uno no le pasó nada más que golpecillos, y los otros dos sí los llevaron a un hospital, me parece que hubo algunas fracturas, algunos moretones, y gracias a Dios de ahí no pasó. También se le aplicó una multa de 25 mil euros a Kamui Kobayashi por llevarse a sus mecánicos. Ni hablar. Así es, son rápidos, pero no como para que los aviente. Exactamente, y pues estos son incidentes de carrera, son lamentables porque se hacen, digamos, en la zona no lenta, sino la zona menos rápida que hay en todo el circuito, y pues a cualquiera le puede pasar. De hecho, incidentes, el reposte de combustible se quitó gracias a precisamente por la seguridad de estos, porque muchas veces los pilotos arrancaban aún con la manguera puesta y era un tiradero de combustible. En Fórmula 1 todavía se maneja gasolina, pero por ejemplo en IndyCar, que se maneja etanol, es muy volátil, prácticamente cuando se quema es invisible la llama, y hay una escena, búsquenla todos en Google, accidentes en pits. En una carrera, me parece, es como del 98-99, arranca el piloto de los pits y se lleva la manguera. Inmediatamente se ven, corren todos los mecánicos y hay dos mecánicos tirados en el piso revolcándose. Inmediatamente el equipo que está al box siguiente, que era otro equipo, inmediatamente también ellos fueron a rociarles agua y químicos porque se estaban quemando literalmente, aunque no se veían las llamas. Sí, es un poquito más complicado ahí, pero bueno. Le quita un poco de emoción, pero le agrega seguridad. Accidentes dentro del automovilismo. Accidente. También como nota de la Fórmula 1, el piloto australiano Mark Webber acaba de renovar con Red Bull hasta el 2013, seguirá corriendo con el equipo de Red Bull. Así es, de hecho, este triunfo le dio, digamos que fue el... Bueno, sí, toma el contrato porque se estaba diciendo que querían sustituirlo para la siguiente temporada, y pues creo que dijeron, oye, pues ya llevo 2 victorias esta temporada. Ah, por cierto, Mark Webber es el único que ha repetido junto con Fernando Alonso carreras ganadas esta temporada. Y Vettel ni sus luces. Pues ahí la lleva. El señor, la lleva, va en tercer lugar. Ahorita la pelea va a ser del cuarto lugar. La pelea puede ser Alonso. Alonso que va en primero con 139 puntos. Alonso, Vettel. Vettel va en tercero con 100. Mark Webber va en segundo con 116. Exactamente. Y Hamilton todavía está con 92. Incluso Kimi Raikkonen con 83. Así es. La pelea, el título ya va a ser entre estos cuatro, cinco pilotos. De ahí en más, a menos que sancionaran algún piloto o algo por todo lo que queda de la temporada y los demás ganen. ganen de pe a pa las carreras. De ahí en más no podría haber otro campeón diferente a estos cinco pilotos. Pues ni hablar. Se nos acabó el tiempo, señores. Pues vámonos, que ya se hambre. Ya se hambre, se acabó lo que se daba. Mucha información, es una semana muy productiva. A pesar de que todavía no empieza el torneo. Exacto. Así es, luego todavía falta los deportes locales también aquí dentro de la universidad. Bueno, ahorita lo vamos a publicar en el Facebook de Cusey Sports y de Pupilas Deportes. Sí, de hecho me agradó la nota de las fuerzas básicas de UVG. Así es, yo pienso que a todos los estudiantes. Bueno, nos despedimos del programa, muchas gracias. Mario, llegaste al salve como en los pits, de último minuto. Exactamente, aunque no me llevé a ningún mecánico, pero aquí estamos. Muchas gracias por escucharnos. Este es Saúl Morales que les habla de Cusey Sports. Ángeles. Pásenla bien. Buenas tardes, quédense con la producción de Radio Cusey. Hasta la próxima. Hasta pronto. Gracias por escucharnos.